Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Chabuca Granda y Óscar Avilés, son considerados el binomio más emblemático de la música criolla peruana, destacado por la fusión de la voz innovadora de Granda con la maestría en guitarra de Avilés. Su colaboración alcanzó un hito con el álbum Dialogando, de 1967, que hoy le vamos a brindar, y que es aclamado como una obra maestra por su interacción musical íntima, donde Avilés no solo acompañó, sino que también produjo y creó arreglos memorables. El álbum en cuestión, Dialogando, simboliza una conversión musical entre ambos artistas, reflejando cómo se complementaban por sus interpretaciones. Esta unión ha sido fundamental para elevar la música criolla a un nivel de sofisticación y elegancia, convirtiéndose en un referente histórico del género. Chabuca Granda nació el 3 de septiembre de 1920, para hacer un poco de historia. Apurímac es el lugar de nacimiento. Fue una cantautora que revolucionó el vals peruano con obras icónicas. Por su parte, Óscar Avilés, nacido el 24 de marzo de 1924 en el Callao, fue una destacada guitarra y que fundó la primera escuela de guitarra de estilo criollo de 1952. Reconocido como Patrimonio Artístico de América y doctor honoris causa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Distrito Lima, falleció el 5 de abril de 2014 en Lima, Perú. Aclaremos que también Chabuca Granda falleció el 8 de marzo de 1983 en Miami. Entre 1955 y 1970, Avilés acompañó a Granda en giras y grabaciones, consolidando un estilo de guitarra que definió la identidad de sus composiciones y dejó una huella imborrable en la música criolla peruana. Hoy escucharemos a Chabuca Granda y Óscar Avilés en dos fragmentos de entrevistas. En primer término, el propio Óscar Avilés cuenta de su compatibilidad musical con Chabuca Granda en una vieja entrevista de los años 80. Y luego Chabuca Granda, desde España, en el programa A Fondo, en 1977. Y del disco que ambos comparten, que les mencioné anteriormente, titulado Dialogando, de 1967, su canción Camarón. Chabuca Granda. Tuve la suerte de trabajar con ella y estrenar sus canciones con ella, justamente, que en un long play de 12 pulgadas, grabada aquí mismo, quedamos cantados uno y el otro por la forma que ella cantaba y expresaba, y ella por la forma como le dejaba cantar o no la dejaba cantar, quiero decir, por los silencios que había en el guitarra. En fin, hubo una combinación de arte, digamos, de cada uno, y quedamos muy bien acoplados. Y he caminado mucho. Mucho, mucho, mucho. Soy una cantante muy reciente, fíjate tú. Tengo solo 16 años de tener mucho swing con voz de perro o gato. Perro mastina, ¿no? Es más bonito decir así. O de gato o crow, ¿no? Pero tengo swing y dependo de mis guitarras. Tengo toda mi vida, he tenido excelentes guitarras. Pues Martín Torres está con María Laforé. Óscar Avilés sigue siendo la primera guitarra del Perú. Don Luis González está con Mercedes Sosa. Y ahora tengo un joven Félix Casaverde. Soy una mujer de mucha suerte. Y yo, naturalmente, yo no canto acompañada por. Yo canto con, ¿no? Es hacer música. Y entonces, claro, ¿cómo no me va a salir? Aunque fuera como una mastina una canción. Como he hecho comedias musicales, entonces ya no te puedo decir el número. Pero sí pasan de 100. Al principio era muy desaprensiva, me hacía 12, 10 al año. A veces ahora unas 2 o 3. Y no alcancé a hacer folclore. apenas hice canción popular y de ella solamente juglaría. Te conté cosas, las cosas que a mí me han llamado la atención. El amor se lo dejé a los poetas. A veces el amor de los letristas es mal consejero, ¿no? Y yo soy letrista. Tengo imágenes poéticas, pero soy letrista, buena letrista si tú quieres. Me fijo mucho en no usar un adjetivo calificativo, sino si no es el exacto. Por ejemplo, hay un momento en que digo, por una rosa, digo rastrillada en el aire, peligrosa. Entonces sí lo pongo. Luego trato de hablar en primera persona cuando es un gallo de riña, ¿no? O un joven muerto. Y cuando te cuento de algo mío, hablo en tercera persona. Y a mí no me dice sino tres canciones. Una, a mi pobre voz, otra, a ese arar en el mar, y la otra, quién sabe acá. ¿No? No fui nunca sujeto, pero tengo buenos sujetos. Responderle al amo, tiene ansiedad de tragedia por mi muerte o por mi vida. Se le salta el corazón de despedida, de trofeo de emoción, por mi muerte o por mi vida. Quítame, gallero, trabas, para reñir fui criado. Tengo la caña cuadrada y el pecho muy levantado. Ten fe en mi casta, gallero, que soy de buena camada. Deja ya de acariciarme y quítame, gallero, trabas. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, la música cubana es un caleidoscopio de ritmos, emociones y historias que han trascendido fronteras. En este vasto universo sonoro, Santiago Feliú se destaca no solo por su talento excepcional, sino también por su profunda conexión con la realidad social y cultural de su país. Este espacio en el recuerdo de este importante músico rememora su legado tras su fallecimiento y la huella imborrable que dejó en el corazón de muchos que hoy lo recordamos. A modo de inicio, digamos que Santiago Feliú nació el 9 de diciembre de 1962 en La Habana, Cuba. Desde temprana edad mostró un interés notable por la música, influenciado por el ambiente bohemio y artístico que lo rodeaba. Críticamente reconocido como un representante de la nueva trova, movimiento que emergió en los años 60, Feliú se sintió atraído por las letras poéticas y comprometidas que caracterizaban este estilo musical. A lo largo de su juventud, estudió guitarra y comenzó a escribir sus propias canciones, explorando temas de amor, justicia social y la identidad cubana. La carrera musical de Santiago Feliú despegó en los años 80, cuando comenzó a presentar sus composiciones en diversos festivales y escenarios de Cuba. Su voz suave pero poderosa, acompañada de una guitarra que parecía danzar con cada nota, capturó la atención del público. Temas como Casita de Campo y Tierra de Nadie reflejan su habilidad para entrelazar la belleza de las melodías con letras profundas y conmovedoras. A través de su música, Santiago no solo entretuvo, sino que también provocó reflexiones sobre la realidad cubana, convirtiéndose en una voz crítica y un símbolo de resistencia cultural. Lamentablemente, el 11 de enero de 2014, Santiago Feliú nos dejó físicamente. Su adiós fue un duro golpe para el mundo de la música en Cuba y más allá. Sin embargo, su legado perdura a través de sus grabaciones y el impacto emocional que su obra ha tenido en generaciones de músicos y oyentes. Sus canciones siguen resonando, inspirando a nuevos artistas y manteniendo viva la esencia de la nueva trova. En conclusión, la evocación de Santiago Feliú es más que recordar a un músico, es celebrar la riqueza de la cultura cubana y el poder transformador de la música. Hoy el podcast lo recuerda y lo trae a la memoria a través de sus palabras y su música. En principio, en un fragmento de una entrevista en el programa Llegó la música cubana, de hace ya unos cuantos años, y acto seguido una de sus canciones, de su disco Hay la vida, del 2010, la canción homónima, Hay la vida. Mi canción es trovera, tiene la trova. Lo que pasa es que, bueno, en los 80, Noel Nicola me puso a Jethro Tull, Cat Stevens, Paul Simon, Yes, Pink Floyd, Bob Dylan, y bueno, eso se me mezcló en mi canción, digamos la parte más rockera. Pero en todo caso es la manera de asumir el rock dentro de mi canción. Pero las canciones son puro invento. Es decir, yo creo que más que hacer canciones, lo que hago más es inventar canciones. Porque hacerlas viene más de oficio, ¿no? Y entonces yo, la verdad te digo, le huyo al oficio, porque uno no puede, ¿no?, entiende, hacer canciones por oficio nada más, porque no sé si te salen iguales o parecidísimas, o de repente aparece eso del estilo. Sí, yo no soporto el estilo tampoco, yo no quiero ni que el estilo, ni oficio. De todas maneras, el oficio está ya. Porque bueno, porque si estás encima de algo tanto, ya lo haces oficio. Pero yo prefiero, ¿no?, el término de inventar, porque eso es más de innovación. La vida es otra cosa si con las mismas ganas te la sucedes. Sin esperar más nada, la vida es diferente si la paciencia gana, cuando la soledad El canto y la palabra.